Otro que tiene un equipo muy joven, que ganó en el día... ¿Cuándo ganó? Porque yo lo tengo por acá. Que ganó en el día viernes en Mar del Plata, devolviendo gentileza, porque había perdido de local y sacándose la mufa. Si bien es cierto que no tiene un buen récord, pero siempre ganar es muy bueno, es Sebastián Ginóbili. Exactamente. Salúdelo a usted, que usted es más conocido que yo y más famoso. Lo podemos saludar. Sepo, buenas noches. Fabián Pérez y Leo Montero, te saludamos. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches a los dos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Sepo? ¿Bien? Puedo corregir al señor Pérez, fue el día sábado. El sábado, claro, había jugado el jueves, perdóname, el sábado, bien, el sábado. Un Ginóbili, el sábado. Un Ginóbili siempre te va a corregir con el dato certero, porque un Ginóbili... Menos Leandro, que no es un Ginóbili. No, no es Ginóbili, no es trucho. Un Ginóbili es un petete ilustrado. No, está bien, fue el sábado, porque jugaron el jueves para la tele. Pero viste, verdad, no se acordaba. Sepo, te vi de corbata, bien. ¿Cómo te sienta tu nueva...? La facha del Sepo. No, pero lo vi, o sea, me choqueó porque te veo ahora de entrenador y... No es que me cuesta, pero me choqueó. Vi otra imagen, ¿me entendés? Vos te mirás al espejo antes de salir del partido y decís, ahora soy coach. Y sí, me miro al espejo mucho porque estoy como 10 veces para... 10 intentos para hacerme el nudo de la corbata, por lo menos. Así que 10 veces, no, pero pará, fuera de joda. Esto es una actitud y un cambio. Todo es un cambio. No solamente la vestimenta. Pero bueno, por eso, hay que ir amoldándose, ¿qué va a ser? ¿Y cómo haces? Los pantalones cortos y me puse el pantalón largo. ¿Por eso? Y el saco. Hay otros que se toman más tiempo o... No sé, lo viven de otro modo. ¿Cómo fue el tuyo? No sé si lo habrás hablado con Fabián esto, pero aprovecho que te tengo acá y me sale gratis para preguntártelo. No, qué sé yo. Me fui acomodando. La verdad que no lo esperaba tan rápido. Fue como una oferta media inesperada, ¿no? Y después, ya cuando una vez que se dio que sea el entrenador, ya después me fui armando en todo, no solamente en el armado de equipo, en el armado de la forma de jugar, sino también la vestimenta, así que llevo tiempo. Yo quiero decir algo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de televisarlo y tuve la oportunidad de escucharlo atentamente en dos partidos. Obviamente que cuando uno ve el día a día de los equipos y tiene la oportunidad de charlar más seguido con un entrenador, es como que va conociéndolo más en su pensamiento, su y filosofía, ve, claro, para su equipo y ve cómo juegan los equipos y dice, el tipo le puede transmitir los conceptos. ¿Y ¿no? qué te pasó? Me pasó que encontré a un Sepo Ginóbili muy claro en cuanto al conceptos. Totalmente claro. Una cosa, primero vi una imagen completamente distinta, no solamente desde el traje o del saco y la corbata, sino también desde el grito. El Sepo no era un jugador que gritaba o que cuando estaba en la cancha que se ponía como se pone afuera, y obviamente es un cambio de actitud, como dijo él, muy grande. Pero el otro me pareció muy claro a la hora de los conceptos. ¿Viste cuando vos decís, siento que el tipo puede llegar a ser un gran entrenador? Después no lo veo, no sé cómo es el día a día, pero en lo que se ve, en lo que se palpa, y vos me decís, está loco, van 3-8 estos tipos, o 2-8, o 3-7, perdón, van 3-7 estos tipos. Y 3 ganados, 7 perdidos. 7 perdidos, y vos estás hablando, está bien, bueno, no es que tiene los Lakers, no está dirigiendo un equipo de figura, está dirigiendo un equipo joven, un equipo nuevo, o un igual mix. Igual si a los Lakers lo dirige D'Antoni. Está bien, no, pero digo, es verdad lo que decís, pero es un chiste. Me parece que... Que le ves potencial. Que te sienta bien, Sepo, esta nueva función. Me siento bien en la función, la verdad que lo disfruto mucho y bueno, me juré y me prometí a mí mismo ser tranquilo a la hora de la toma de decisiones y a la hora de dirigir. En el antes y en el después estoy bárbaro. En el durante a veces cuesta mucho porque... Es como que uno vive de afuera con la misma intensidad con la que jugaba y bueno, veo unas cosas que por ahí no salen tan bien y uno las quiere corregir y a veces es necesario pegar un par de gritos, pero tampoco quiero que exagerar en ese tema y empezar a sobredirigir ni nada de eso. Mm. Quiero que ellos tomen decisiones y que ellos sean los que tienen la sartén por el mango, no yo desde el banco. Así que bueno, trato de dominar esas cosas, a veces me sale, a veces no. Pero bueno, mi idea es que ser mucho más tranquilo ahora dirigir y tratar de ser el que ponga un poco de serenidad, aunque a veces es muy difícil, ¿no? Encima dirigís un equipo muy joven, muy nuevo. Claro. Sí, y eso por ahí lo hace más Difícil, no porque sea difícil dirigir a chicos, me parece que en eso es piolísima, porque digamos que te dan el oído rápido, entienden y quieren dar ese pasito adelante en su carrera, pero bueno, es inevitable que en un promedio de edad de equipo de 22, 23 años haya altibajos en un partido, o que tenga partidos que todavía no entran con toda la concentración, la atención en un juego. Entonces es cosa de la edad, que bueno, tienen que darse cuenta que bueno, que es que entrando de una manera diferente a los juegos, por ahí tienen otro tipo de chance durante un mismo juego. Me hace acordar un poco, Fabián, como base y como valencia, al proceso de Ricciotti, por ejemplo. No sé cuánto tardó Marcelo de jugador a técnico, y que terminó obviamente siendo muy bueno. ¿Te pasa, Sepo, que por ejemplo siempre has visto muy bien el juego, has sido un gran base, un tipo inteligente, y seguramente dabas alguna recomendación en los minutos con tus entrenadores o a tus compañeros, y tenías la posibilidad de ejecutarlo en el momento que también lo decías? Ahora lo decís y tiene que hacer lo otro. ¿Esa transición es la que todavía por ahí te cuesta? Sí, no sé. Lo que pasa es que, digamos, como mi función dentro del campo era la de base, era la mano derecha del entrenador, y siempre el entrenador venía hacia mí y me decía lo que había que hacer, o a veces me acercaba yo. Y bueno, es como que veo básquet de toda mi vida y siempre traté de entenderlo y encontrarle la vuelta. Y bueno, me parece que eso hizo que la transición sea mucho más sencilla. Pero bueno, obviamente que no es lo mismo ver el juego que dirigirlo, y bueno, darte cuenta en qué momento van los minutos, en qué momento va un cambio, muchas cosas que bueno, vas cometiendo muchos errores o bueno, vas experimentando. Y bueno, mucho tiene que ver y dónde te apoyás, ¿no? Porque bueno, yo tengo al Puma y a Mauro que me dan una mano grande, y bueno, uno a la hora de tomar decisiones siempre consulta y trata de bueno, de que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? En un proyecto que bueno, que tiene jugadores del Torneo Nacional de Ascenso, como en el caso de Mateo Gaynor, o si bien Racio jugó la temporada pasada en Peñarol de Mar del Plata, su mejor actuación la tuvo jugando para Unión Progresista de Villa Ángela en el Torneo Nacional. Por ahí americanos también como Blackney, con una juventud que va a alternar buenas con malas, los chicos que vienen desde la banca para reemplazar a Gerbaudo, el caso de Willan, el caso de Redivo, el pibe Martínez. O sea, también es todo, y chocás a veces con equipos que, si bien no son tan experientes o no tienen jugadores tan consagrados, como en el caso de Quilmes Mar del Plata, en el televisado del otro día, sí vienen ya con un bagaje, con una historia en el lomo importante de partidos, algunos en la A y otros, la mayoría, en el TNA, ¿no? Eso también es difícil para poder medir en qué lugar estás parado, ¿no? No, seguro, seguro. Lo que trato de transmitir, más allá de dirigir o no el juego, es la experiencia que uno tuvo como jugador. Porque, bueno, algunas cosas que ellos todavía no vivieron, yo las viví. Y compartí con grandes jugadores y compartí con grandes entrenadores, y bueno, uno trata de transmitir todo lo que fue cosechando durante tantos años. Hoy en día el mensaje real es que son ellos los que tienen digamos las armas necesarias como para dar un paso primero adelante en sus carreras, y con el crecimiento de cada uno de ellos ayudarnos a nosotros como equipo a ser mejores. Obviamente va a llevar tiempo, sé que muchas cosas están aprendiendo sobre la marcha. Ahí tengo 3 o 4 jugadores que no conocen a los jugadores de liga, por más que lo ven por televisión, no lo han enfrentado nunca, claro. No conocen a los árbitros, no conocen las canchas. Entonces claro, es un proceso de aprendizaje que lleva tiempo, y bueno, tenemos que ser conscientes, no solamente la gente de Bahía Blanca, sino nosotros mismos, de tampoco exigir más de la cuenta y saber que van a cometer muchos errores y tratar de corregirlos y no ponernos impacientes con eso, ¿no? Sino saber que es un equipo en formación, jugadores en formación, y que todo se tiene un proceso. ¿Quién fue el mejor entrenador que tuviste? Y qué sé yo, es difícil decir el mejor. A Montero te hace esa pregunta que te pone al aire con un nivel de compromiso que es impresionante. No, soy muy incisivo. Disculpame, Sepo, pero soy muy incisivo. De todos se ha aprendido un montón. Con el que más afinidad tengo con el hueso, porque lo tuve muchísimos años y lo conozco de toda la vida, y hablamos mucho del tema y es con el que más comunicación tengo. Pero bueno, la Oveja viví un montón de cosas, Julio me enseñó un montón de cosas en 2 años, Gonzalo mismo, la verdad que fue... Con Gonzalo jugaste bien. Con el mejor rendimiento que tuve por ahí como entrenador-jugador, y una relación bárbara. Y bueno, con todos he mantenido relación y con todos hablo hoy en día, así que creo que todos me han dejado un montón. Por ahí, si es por afinidad o por cantidad de años, seguro tengo una relación especial, ¿no? ¿Sos de pedir consejo? ¿Con Gonzalo García? No, no te entendí. Con el huevo. Ah, con el huevo, perdón. El huevo, Gonzalo García y Oveja, entre algunos otros. Muy sí, bien. Y Julio también. Julio. Flor también aprendió muchísimo. Por ahí no a la hora de entrenar, Flor, pero a la hora de las charlas y su visión del básquetbol también fue increíble. Y un montón de entrenadores muy buenos que tuve. ¿Sos de pedir consejo así, de charlar con los entrenadores? Por ejemplo, en el caso del huevo, que tenés mucha afinidad. Sí, he hablado después del partido contra... A ver... Con Obras acá, el primer partido que ganamos, me parece que fue. Y bien, y bueno, me dio la visión de lo que ve y cosas así. Y bueno, me daba una mano cada vez que pregunto. No consulto mucho de ahora porque no, que no me gusta joder, molestar. Pero bueno, mientras tanto me voy armando de paciencia y tratar de preocuparme por en qué puedo trabajar para que el equipo mejore un poquito, ¿no? ¿Y qué dicen tus hermanos? Te ha visto dirigir desde allá y ha esbozado una opinión Emanuel y Leandro, que lo tenés más cerca. No, con Emanuel, bueno, conoce el equipo porque entrenó con nosotros, sí. Y bueno, cada tanto pregunta y cómo está tal, y después resultados, ¿no? Cómo fue, nos quedamos ahí, tuvimos un paso, bueno, cosas así de ver los resultados online. Sí. Y Leandro ya es un crítico directo porque va a todos los partidos y bueno, está al tanto de lo que pasa con el equipo, así que claro. Con él es una charla más cotidiana. Más cotidiana. ¿Y cómo notas a la gente? ¿Acompaña al equipo? ¿Está nerviosa? ¿Está ansiosa? ¿Quiere triunfos? No, nerviosa no. Digamos, valora mucho la actuación de los chicos, valora mucho a los jugadores que bueno, la verdad que dejan todo a la hora de jugar, a pesar de su edad y a pesar de que no son jugadores de la ciudad. Pero bueno, lo que pide la gente de acá es son más jugadores de Blanca. Más jugadores de Bahía Blanca. Bahía Blanca le gusta tener jugadores de la ciudad. Creo que como pasa en Atenas, creo que son los dos lugares que pasa eso seguido. Y bueno, nosotros intentamos, buscamos las posibilidades de agotar esa circunstancia y después se nos fueron acabando los jugadores y bueno... fuimos buscando otros horizontes, pero bueno, la gente quiere más jugadores de Bahía Blanca y bueno, es muy difícil. Y más como bueno, fue el primer año sin la presencia de Pepe, que empujaba mucho. Claro, eso más allá de todo, iba a decir, más allá de este año especial de Pepe, donde de paso le contamos a la gente que ya hizo su primera experiencia como comentarista. Como comentarista, analista. Y hace las notas en campo de juego sobre el final de partido para la Warner Cable Incorporation Inc. Time Sport, que es la que sigue la campaña en español oficial del equipo de Los Ángeles Lakers, nada menos. Así que Pepe está en una nueva experiencia, ahora viene, después se vuelve a ir, etcétera, etcétera. Y está, por supuesto, con el compromiso de siempre con lo que armó, pero un poco más alejado este año. Y debe ser un poco por el proyecto que generó también, ¿no? Que la, digamos, se ha metido todo Bahía en este World Bahía Basket. O sea, me parece que puede venir un poco por ahí, más allá de lo habitual. Sí, seguramente. La ausencia de él ha marcado seguramente una falta de atención hacia el equipo un poco más importante, pero él está pendiente netamente del equipo. Nos recibimos mensajes después de cada partido y bueno, obviamente la organización está muy bien, eso ya se sabe hace 3-4 años. La gente pedía obviamente un salto de calidad a la hora del rendimiento deportivo, pero bueno, a la hora de establecer el presupuesto no se pudo pelear con por ahí de los equipos de punta. Creo que teníamos un buen presupuesto, pero bueno, a la hora de armar el equipo apostamos a otra cosa porque bueno, no podíamos luchar en la parte de arriba con los presupuestos de los equipos del norte, pero bueno, hoy en día es eso, la realidad. Lo importante es que se está haciendo con la mayor seriedad posible, el mismo compromiso y bueno, con la gran serenidad de que uno hace todo lo que puede para que Bahía Blanca siga teniendo un equipo de básquet de Liga Nacional lo más competitivo posible, ¿no? ¿Y cómo juega o cómo querés que juegue un equipo de Sebastián Ginóbili? ¿Cuál va a ser el sello? Y mirá, mi idea es mantener una intensidad mayor de la que tenemos hasta ahora durante 40 minutos. Sí. Nosotros por ahí tenemos muchos baches y se complica a la hora de jugar porque tenemos muchos problemas a la hora de anotar. Entonces lo que yo quiero es que sea mucho más dinámico, mucho más riesgo, que se corra más, que se jueguen posiciones por ahí más cortas, Esa es la idea media juego. A veces se puede dar, a veces no. Tenés un rival que por ahí lo evita. Pero bueno, hoy en día me parece que estamos ahí en el medio de llegar a eso. Lo hacemos bien por momentos no. Pero bueno, mi idea es esa, ser muy agresivo defensivamente y tratar de correr mucho. Extender la defensa todo lo que podamos y que se hagan, digamos, partidos de mucha dinámica y mucha mucha explosión de nuestro lado, ¿no? Señores, Sebastián Ginóbili. Hasta acá llegamos. Alias El Cepo, el ex Diablo. Ex. Tipo. Ahora, ¿qué es esta sección nocturna tras noche? Que son, ¿qué es este horario? Mira, no, no sabemos. El fútbol nos pone esta. Porque nosotros recién arrancamos, ¿sabías eso? Vamos, usted viste que mantiene las mañas, por eso le pregunto. No, jamás. Se refiere a la parte periodística, ¿no? Jamás, obviamente. Se refiere a la parte periodística. Únicamente a la parte periodística. Para que. Está bien. Hablan de las mañas, por ejemplo, Igual después, fuera de horario de reportaje, le voy a preguntar al señor Montes. Como no, lo que quiera, a su disposición. Para que usted sepa, por ejemplo, el programa arrancó 11:30, yo me estoy durmiendo desde las 10:15. Para que usted sepa. Ya voy mañana a M con 3 horas de sueño menos. Pero como nos gusta, lo hacemos con cariño. No, lo que pasa es que como el fútbol termina tan tarde, el último partido, hasta que, viste, no agarramos la etapa de no fútbol para volver a las 22. Se lo cuento vos, porque se fue el Cepo, se cansó. Yo te estoy escuchando, se cortó. ¿Quién pisó el cable? Bueno. Sebastián Ginóbili hablando de todo un poco. Igual, en todo lo llamaba después de horas, así que sí. Encantado. Para mí se le acabó la batería.